control. Somos los dueños del pabellón. Estamos cansados de tanta presión y vamos a tocar de esta prisión. Ahora nosotros tomamos el control. Somos los dueños del pabellón. Estamos cansados de tanta presión y vamos a tocar de esta prisión. Quiero que todos se motiven. Levanten bien las manos. De esta prisión, wow. De esta prisión, wow. A mí no me importa morir, abrirme la celda que me quiero ir. A mí no me importa morir, abrirme la celda. Como dice esta canción, somos los dueños del pabellón. Yeah. A mí no me importa morir, abrirme la celda que me quiero ir.